no vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró, el chino abre ahora. Vamos a pegar uno frise. Qué locura vamos a tener. Tráete el escabio, yo traigo las rochas. Que si están escabiadas se descocan todas. Qué fiesta vamos a tener. Que siga la joda. Vamos pa' mi rancho que siga la joda. Hoy no vamos a amanecer, vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró y el chino habla ahora. Vamos a pegar uno frise. Qué locura vamos a tener. Trae el cambio, yo traigo las rochas. Que si están escabiadas se descocan todas. Que fiesta vamos a tener. Llevémonos pa' allá a la vereda. A ver un par de vinos que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en Corpiño. Los negros se fueron amaneciendo a su domingo. ¡Oh! ¡Destructor!